veces gano cuando creo que no he perdido. Cuando olvido lo que quiero, cuando quiero lo que olvido. Y todo me sabe a lo mismo. Hoy me echas en cara y luego me das la espalda. Te pregunto qué te ocurre, me respondes qué te pasa. Y no es mi culpa si te olvidó. Ayer te echaba de menos, mañana será distinto. Echaba de menos, mañana será distinto.